equipó con la Bruna en River, y la Bruna lo quería poner de 3, y Pasarela era 6, y entonces no quería jugar Pasarela de 3, entonces lo metía en el banco, no lo quería poner, se enojaba la Bruna, hasta que un día no pudo más. Bueno, las historias de la Bruna, con la Bruna, las cuenta ahora, donde quiera que estés, Daniel Pasarela. Entonces, usted dice, sería un 3 espectacular, me dice. Y yo le dije, no, pero yo jugué 6, y yo me encapriché ahí, y toda esa historia. Un día me dijo, bueno, me llamó antes de un partido. Yo jugaba siempre en la tercera, le digo, quiero jugar en la tercera, así estoy preparado para cuando usted me dé la oportunidad. Y me hacía jugar en tercera. Y yo jugaba en tercera, hacía un gol, 2 goles. Todos los domingos, hacía un gol o 2. Y la gente me iba a ver jugar en la tercera. Y cuando el equipo después erraba 2 pases, lo puteaban el viejo y le tiraban, me acuerdo, le tiraban una botella en la cancha de acá de River. Sí. Ese día con San Martín de Tucumán, que después ahí me puso. Con los tucumanos ahí te puso, sí. Claro, íbamos perdiendo 1-0, ganamos 2-1. Y me llama un sábado, pero antes a ese partido, me llama un sábado y me dice, venga, dice, usted se va a concentrar y mañana no va a jugar en tercera, me dijo. ¿Tú querías jugar en la primera? No. No va a jugar ni en la tercera ni en la primera. Le digo, ¿pero cómo? Le digo, no voy a jugar en la tercera. No, dice, porque usted juega en la tercera y a mí me putean después. Entonces no va a jugar ni en la tercera ni en la primera. No quiere jugar de 3, va a estar sentado al lado mío ahí. Va a jugar en la quinta de su abuela, me dijo. Qué bárbaro, digo yo, bueno. Y digo, y sí, está bien, le dije, bueno, no importa, le digo, está bien. Y me sentaba en el banco y me tenía ahí. Hasta que después un día me puso ese partido con San Martín de Tucumán. Y después vos fijate una cosa, que no era rencoroso el viejo, porque al año, a los 2 años, 2 años y medio, que yo no sé cuánto, me hizo capitán del equipo y hablábamos sobre esa situación con él. No era rencoroso, Ángel. Claro. Cualquier otro entrenador por ahí no te daba el brazo a torcer, más con él que estaba en ganador y bueno, y qué sé yo. Y después tuvimos una relación bárbara.